Totalmente. Y pensaba, Alfredo, con todo lo difícil que ha sido, lo complejo en relación a la Tupac, pero la Tupac es una organización y ha sido una organización sólida a pesar de todas las maneras de tratar de desarmarla. ¿Qué pasa con otros sectores que no están organizados, ¿no? Digo, porque este ataque por hacia quiénes, dónde están, hacia los lugares donde está la Tupac, también es el reflejo de lo que está sucediendo en el resto del país y sobre todo también en la provincia con cualquier otro sector que quizás no tuvo la posibilidad de organizarse. Y acá habría que ver cómo funciona esto del disciplinamiento, ¿no? Cómo funciona esto del control. El control social funciona por ese rostro que decíamos, ese rostro del poder punitivo, el rostro más horrible, más espantoso, lo que es la represión pura, ¿no? Pero bueno, después tiene otros mecanismos de regulación, ¿no? El miedo, ¿no? El miedo también regula y disciplina. Entonces, el Estado también regula. Esto ya lo decía Foucault. Entonces, esto también son mensajes de tipo regulatorio. Es decir, hoy encarar una construcción por una cooperativa en Mendoza y podés terminar en cana. Si lo haces bien, si lo haces mal, obviamente está previsto. Pero aún si lo haces bien, porque cualquier tipo de emprendimiento, por ejemplo, las organizaciones sociales. Que luchan, por ejemplo, por la situación de los que menos tienen, con los planes, con los programas de emergencia social. Bueno, qué sé yo, acá hay un montón de gente, porque acá lo que se ha criminalizado son esas prácticas. Claro. Son esas prácticas. Entonces, son formas de regulación que van más allá de la represión pura, ¿no? Que el efecto social que causan. Y hay una cuestión fundamental. La Tupac Amaru luchaba para que el Estado tuviera políticas de vivienda social para los sectores más excluidos. Esto, tradicionalmente, en materia de derechos humanos, tiene todo un tema. Hay todo un tema. Incluso bueno, lo discutimos siempre cuando discutimos las medidas afirmativas, que el Estado, como no todos somos iguales, el Estado tiene que, digamos, una verdadera concepción de la igualdad es que el Estado tiene que igualar aquello que no. Entonces, esto exige que el Estado tome medidas positivas, afirmativas. La igualdad desde un punto de vista mucho más activo que la tradicional concepción liberal de la igualdad. Pero también esto se ha discutido en temas de derechos humanos porque a veces estas discriminaciones positivas, que también se llaman, pueden traer rechazo en en otros sectores sociales. Entonces, muchas veces entramos en la discusión de por qué le dan a la clase media, por qué le dan a los que menos tienen, que nunca trabajan, que tienen planes, y no le dan a este que trabajó toda la vida, o yo que soy de clase media, que no hay planes y demás. Entonces el problema es cómo estas discusiones, digamos, entre los diversos sectores oprimidos, ¿no? Digamos, pueden afectar al conjunto cuando uno está. Esto digamos, es materia de discusión. Entonces, yo no creo que todo esto sea ajeno a este tipo de discusiones, como por ejemplo la discusión que hay con los planes, los programas. Claro. Pero sí, me parece que está bueno que lo sepamos y que lo empezamos a poner sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejó de haber programas para esos sectores y dejó de haber. Y acá está el efecto regulador que quería llegar. Dejó de haber quien reclame por ello, ¿no? No hay más actores sociales que reclamen por programas de vivienda, porque destrozaron a la Tupac, reprimieron a la Tupac, pero el resto se quedó callado. Ahí está el efecto. Alfredo, muchas gracias y veremos cómo continúa todo lo que acontece en relación a la Tupac. Bueno, estaremos siguiéndolos. Muchas gracias. Gracias a vos. Lo escuchábamos al doctor Alfredo Guevara aquí pasando por la diaria.